Muy buenos días, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde aquí en AM740, La Rebelde. Como todos sus oyentes saben, una radio bancada por el pueblo. 11 y 8 de la mañana, 29 grados, y una mesa amplísima tenemos hoy. Hoy tenemos una mesa extendida, como debe ser, como cada viernes. El señor, voy a empezar a mi derecha, por el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros y compañeras. Sufrí críticas porque no digo compañeras. Está muy mal. Estamos en y una... debería decir compañeras adelante de compañeros. No, bueno, qué sé yo. Eso, no sé, bueno. Compañeras y compañeros. Bueno, compañeras y compañeros. Buen día, sí, estamos muy concurridos. O sea, el pasamano, no hay lugar para poner la mano. Viste que es así, a veces apretadito, hace calor. Está con, a mi izquierda, la señorita Dulce Matías. Siempre a la izquierda. Siempre a la izquierda, siempre. Es, ¿o no? Está bien, es así. Es lo que nos queda. Es muy lisérgico lo que estamos viviendo. Sí, ahora vamos a comentar por qué decís. Por todo, por todo. Donde mires, ahí... hay locura. Ayer, bueno, seguramente estás hablando de la conferencia de prensa del presidente. Vamos a, obviamente, a comentarla. Hoy esta mesa da para que charlemos mucho, mucho. El señor Lucas Esbora con todo el deporte. ¿Cómo le va? Con ¿cómo Racing. Andan? Buenos días. Ahí está, con Racing. Ya te están pidiendo. De Racing. Mañana, uno más y tenemos un partido de truco. Como si... Uy, eso que era cinco. Con... Era... Ahora vamos a ver cómo se sigue ampliando la mesa. Que era... ¿Cómo era que se jugaba con seis? Seis. Tres contra seis. Hace mucho no jugó de seis. Eso era muy de adolescente. De cinco, ¿no? Podemos jugar al tute, que me gusta más. Yo sigo jugando y ya no soy adolescente. ¿Y qué es lo que pasa cuando había una mano que era que... Pica pica. Pica pica. Qué muchacho, Su vida jugó al truco. ¿Se ¿no? juega por prendas? Poco. Bueno, ya. Estamos, ahí se pone bien. Picante. El señor... Juan Kirchner. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la participación. Del teléfono acá en vivo. Está en vivo hoy. Sí, lo podemos ver, tocar todo. Muchas gracias por la participación. No, más que arisco serio, ¿viste? Claro, gente más seria, periodista. Me hago el serio. Comunicador también, ¿viste? Que ahí se ha puesto en disputa el término periodista sí. y comunicador. Podemos discutirlo. Interesante la disputa por el significante. Porque vos, Juan, tenés una. Llevas adelante una página, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, llevamos adelante una página que se llama Vamos a Volver. Y hace tiempo ya que me dedico a intentar de volver. No, bueno, eso hace un año y medio. Que, aunque parece que hubiesen pasado 10 años. Sí, como los del perro son, ¿viste? Un año claro. vale 7. Está bueno sí. esa comparación. ¿Y el del gato? Después le pregunto a algunas amigas. Más el gato. pero bueno, hace tiempo ya que uno intenta desasnar y tratar de reflexionar, pensar y analizar la región. Eso fue lo que nos convocó la semana pasada y aquí estamos también para dar un poquito de contexto. ¿Vamos a poder hablar de Ecuador? Vamos a poder hablar de Ecuador y es, creo que el tema lo amerita y la fecha lo amerita porque el domingo, este domingo hay elecciones y bueno... está en la mesa, en el tapete, están puestas dos visiones del mundo, igual que en Argentina, Brasil o cualquier otro país de Sudamérica. Muy importante. Disculpame que te haga la pregunta. ¿Tenés ¿Cuál? Algo que ver con algún Kirchner? Mirá, yo no me lo contestes ahora. No lo contesto. Después de la pausa. Pero bueno, los oyentes van a querer saber eso, obviamente, imagínate. Aquí es un... ¿algo que ver? No. Políticamente no. Pero en lo político todo. Me encantó la respuesta. 4524-7816. Ese es el teléfono para que, por supuesto, nuestros oyentes dejen sus mensajes, ¿sí? Sus teléfonos también, si los quieren dejar, no hay problema. Claro, sí. Exactamente. Acá el amigo Pablo te recorta todo, así que no hay problema de que salga al aire. ¿Qué productor? Es un productor de toda la cacha. También tenemos nuestro propio celular, porque somos gente adinerada, sí, qué cosa. El teléfono es 1533840853. 1533-384-0853. Usted ya lo conoce, nos puede mandar Telegram, WhatsApp, mensajes, no llamados, porque no atendemos. Y Mabel nos reta si llega a sonar el teléfono. Ya tenemos un mensaje de Twitter, para está con nuestro todo. Amigo acá. Imagino Romualdo. Volvió. Con la semana pasada lo pedíamos. Lo viste esta semana activo en Twitter. Nuestro amigo Romualdo puso, apareció Julián Andreu, el representante de Trotsky en la mesa. No, yo nunca hice. Perdón, no te acuerdas. Tengo una frase de cabecera, yo nunca hice política, siempre fui peronista, así que... Claro. Muy buena esa frase. Bueno, no es mía, es de Galicia, ¿no? Por supuesto, o sea, sí. Volviendo a lo que tiene que ver con, con lo que pasó ayer, ¿no? Que evidentemente fue un momento que ya está totalmente comentado por todos los medios y nosotros no vamos a dejar de hacerlo, y tiene que ver con el intento de recortar las jubilaciones, ¿no? Que de alguna manera, y ahora lo vamos a comentar, cómo de alguna manera intentó tapar el correo. Es un análisis que podemos hacer, ¿no? Si una medida tapa la otra. Acá lo hemos hecho muchas veces en chiste, esta idea de cómo una cosa va tapando la otra, pero más que chiste, pareciera realmente la estrategia. Y de hecho hay un audio que lo vamos a pasar, pero para cerrar la información, diputados de Cambiemos, dijeron que tuvieron una conversación telefónica con Macri y que él prometió que anularía la resolución del director de ANSES, Emilio Baza Bilbaso, que pretende aumentar este año solo un 12,68% a los jubilados, a lo que dijo Quintana, ¿no? 20 pesos, así despectivamente se refirió. En realidad hay que tener en cuenta que esa fórmula es acumulativa, entonces lo que hacen ellos es, ahora van a ser 20 pesos, en la próxima vuelve a caer un poco más, y eso genera que el piso se empiece a ir para abajo, más allá de la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones con respecto al semestre pasado y al año pasado, como la de todos los trabajadores. Pero bueno, o sea, esto es habla del desprecio de esta gente con respecto digamos, a los sectores populares, inclusive a los jubilados. Cuando aumentan el boleto de 6 a 11 pesos, inclusive para ellos ese 11 pesos sería mucho menos que unas moneditas, porque estos tipos nunca... no viajan en bondi, no viajan en tren. Entonces, es un desprecio hacia lo popular, no conocen, no les importa, y bueno, vuelven con su actitud patronal, o sea, son patrones. El patrón dice una cosa, ayer lo mostró Macri, vuelvo a la conferencia, el patrón dijo, vamos todo a foja cero, lo cual es una mentira porque está judicializado, o sea, él no puede manejar la justicia si se precia de ser una república, esto es lo cual yo... tengo serias dudas. ¿Lo pudieron escuchar a Macri? ¿Lo pudiste ver? Algo, muy poco. Muy poco, te lo perdiste. Sí. ¿Vos, Juan, lo escuchaste? ¿Lo viste? Sí, por suerte, acuerdo con el análisis del compañero, por suerte ya uno se le fue un poco la bronca, porque a veces el enojo te niebla, ¿no? Digamos, sí, te obnubila, sí. Te obnubila. Por suerte uno por ahí ya sufrimos durante un año y pico la bronca y el enojo, y la catarsis de alguna manera ya por ahí uno la hizo, entonces no esperaba otra cosa, honestamente, ni siquiera lo que bien marca el compañero, esto de saltar el Poder Judicial. Ni siquiera me sorprende eso, digamos, podemos citar miles de cuestiones que se ha saltado, de hecho, con respecto al campo judicial, el caso Milagro Sala, para él y para toda la sociedad supuestamente es culpable, entonces la justicia tiene que meter la presa. Digamos, no me ha sorprendido, sí me parece muy audaz, muy interesante que ya encontramos a periodistas que interpelan. Eso fue interesante, pero frente a frente. ¿Y qué pasó con eso, no? Porque el tipo, los periodistas que dieron preguntas, que debe ser muy complicado pararse ahí. Le hablaron desde lo humano, me parece a mí. Desde lo humano, ¿cómo ¿no? hago para llegar a fin de mes? Desde lo... ¿Cómo me estás diciendo que confiemos en vos si tenés 50 funcionarios, incluido vos? Sí, fue interesante la mexicana. Porque la jugada del gobierno con sus amigos periodistas, esto que decías vos de poner en duda el periodismo, sus periodistas militantes, Silvia Mercado, ¿no? De Infobae. Exacto. La que más traga, digamos, de los medios. La primera pregunta que hace es tirar la pelota ni siquiera al córner, la tira a la calle. O sea, quiere correr el eje de lo que se está hablando del correo para mandarlo al tema de los jubilados. Y la mexicana vuelve y le dice, el gobierno esta semana cometió 3 errores. Porque él lo toma como que es algo positivo lo del aumento de las jubilaciones y positivo que le ganó la inflación. Son dos, él dice, ¿no? Macri. Son dos noticias positivas. Es como tomando el pelo a la gente, bueno. Y la mexicana lo remarca, le dice, el gobierno esta semana cometió 3 errores. Y le incluye el tema de que también estuvo ayer en la conferencia, lo pasó por alto, se hizo bastante el boludo, con el tema del recorte a la partida del tema de la violencia de género, que está así marcado, son 67 millones menos. O sea, mintió también en eso, dijo que no, acá no estamos comprometidos con las causas de... Por eso, o sea, tanto fue un reclamo el tema de las conferencias de prensa, tanto fue un reclamo esta idea de, o intentaron construir esta idea de un gobierno que no escuchaba, y en todo caso hay que discutir si el gobierno anterior, qué críticas hay que hacer a la comunicación, tanto con cómo se comunicaba lo que se hacía, como cómo se comunicaba en cada situación. Pero más allá de eso, ¿qué sentido tiene una conferencia de prensa donde uno le hace una pregunta y los tipos, la verdad que Macri, Yo ya me saco el sombrero. Son tipos muy profesionales. El tipo está entrenado, se hace y practica en poder correr el eje de la pregunta y al mismo tiempo van a gloriarse de que son tipos dialoguistas. A mí me parece que ahí hay un problema, y discutiendo lo que vos decías inicialmente sobre qué ser periodista hoy y qué rol tiene la comunicación, cómo uno se quedaba. Yo me estaba barriendo el piso en ese momento de casa, y miraba la televisión y decía, ¿y cómo este tipo lo...? Primero, dos discusiones, si la disputa política es hacerle pisar el palito a Macri, porque por ahí no se trata de eso, de que Macri se convenza de que Macri es Macri. No, creo que no. Y del otro lado, ¿cómo hacer una pregunta? ¿No? Del lado del periodista yo me preguntaba, ¿qué pregunta le hubiera hecho yo para que el tipo no se me vaya? ¿No? Hay un gran periodista que en un momento dijo, lo más importante de una entrevista o de preguntas es la repregunta. En las conferencias de prensa no existe la repregunta. Totalmente. Eso es parte del juego. Incluso es llamativo que hayan permitido hablar a, si se quiere, periodistas que están en contra del discurso oficial. Pero me resulta interesante pensar y seguir pensando que este es un gobierno de imagen, un gobierno de discursos vacíos, sin significado, y lo están haciendo a la perfección. La imagen y el discurso de ayer fue todo el tiempo Macri remarcando, bueno, pero nunca tuvieron una conferencia así. Por más que se haya escapado por los corners, por el lateral o por afuera del campo de juego, o los caños, como decíamos cuando éramos chicos. No importa, el Macri todo el tiempo recalcaba, bueno, pero yo estoy acá, ¿ves? Pero yo estoy acá respondiendo. ¿Cuántas veces en el gobierno anterior, por eso citaban en el gobierno anterior, se pudo hacer esto? Digo, yo no sé qué diferencia hay con no dar conferencia de prensa a dar esta paporruchada. Bueno, la diferencia probablemente pase por ahí, es un gobierno de imágenes. Vamos a hacer algo que no se hace en radio, que es pasar un audio. Nosotros innovamos todo el tiempo. Es elaboración a la vista. Ese es impresionante. Sí. Esto se hace hecho en casa. Escuchá lo que decía uno de los ideólogos del errorismo de Estado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que exponernos a eso, que hay que modificar el sistema. El sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Pero cuando el gremio focaliza, deberán de estrategia si quieren, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, la viste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dan cuenta que alguna se implementó, van atrás de esa y avanzás que la que no habías avanzado. Un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Por eso me importa marcar a la gente que está acá y decir que, digamos, agradeciéndole a Mauricio la personalización al ministro. Acá hay un equipo que está trabajando todos los días para... El audio no era muy bueno, pero si no lo pudieron escuchar, está bueno que nuestros oyentes tengan la posibilidad de, aunque sea, hacerse una idea, ¿no? Este era Bullrich diciendo, esta es la estrategia. Es 20 iniciativas y nosotros queremos que pase solo una. Es un juego de ajedrez o un juego de damas muy complejo. Esto es lo que demuestra que hay realmente un plan sistemático y que no son errores, algo que ya lo hemos hablado en esta mesa, pero que debemos dejar de esperar de que este gobierno cometa un error, porque también construyen sobre nuestra propia indignación, es decir, ¿y cómo? Lo del correo no generó nada. Hay algo que hay que decirle a nuestros oyentes, la única posibilidad de poder producir un cambio es en la calle, es que en esa calle nos conozcamos entre nosotros, construyamos el sujeto necesario para poder producir un cambio y que eso se traduzca en elecciones, si no va a ser imposible. No esperemos más que en televisión nos cuenten cuánto corrupto es Macri, porque eso no va a pasar, la revolución no será transmitida. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos ojos, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Show me the way. saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Lo que yo quiero son tus lindos mojos, llenos de amor. Y el sol brilla en lo infinito, y el mundo es tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy? Tú me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es... Canción Vagabundo de Martín Buscaglia, gran uruguayo, acá en la mesa, recomendadísimo. Intentamos con este audio de alguna manera ejemplificar, ¿no? Porque de alguna manera lo que quería tapar, lo del correo, que realmente es bochornoso, tenía que ver con lo que pasaba con jubilados. Para hablar de eso, vamos a hablar con un especialista, con Eva Sacco, economista, miembro de lo que es el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y ella también es parte del Instituto de Economía Popular, en INDEP. Eva Sacco, te saluda Julián Saúde, aquí la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Justamente decíamos, ¿qué trabajo que hace CEPA? Dos trabajos por semana, la verdad que eso es admirable y la verdad muy necesario en estos momentos tener información. Y hay un trabajo que han sacado últimamente y tiene que ver con el poder adquisitivo de los jubilados y viene como anillo al dedo en función de lo que se anunció o no se anunció, ya no sabemos bien qué con respecto a los jubilados. Lo que sí sabemos es que el poder adquisitivo bajó. Contanos un poquito de qué se trata este informe. Bueno, nosotros lo que hicimos simplemente fue estudiar cómo fue la evolución del poder adquisitivo de la jubilación mínima, ¿no? Y como veíamos, bueno, que el poder adquisitivo, si tienen acceso al gráfico, después se lo pueden bajar de nuestra página, sí. Hace como un serrucho, pero la tendencia, ¿sí?, con los dos aumentos anuales que venían dándose, era siempre al incremento del poder adquisitivo del salario de la jubilación mínima, sí. Desde el 2000 para adelante, ¿sí?, desde 2003 para adelante, con altibajos porque siempre te da que sube cuando sube la jubilación y después empieza a bajar, claro, porque empieza a haber inflación, pero siempre la tendencia es creciente. Siempre fue creciente, no bajó ni siquiera, en ningún momento hubo una baja, 2009. En el 2009, bueno, hay una baja en el 2014. En realidad, a ver, eso tiene que ver por cómo, y alguna cosa que yo les quería comentar, a cómo se calculan las jubilaciones y los aumentos jubilatorios. A ver. Los aumentos jubilatorios se actualizan por medio de un índice de actualización jubilatoria, actualización de haberes, que se compone de dos factores. Sí, es el promedio entre dos factores y es ahí donde vino toda la discusión y esto del supuesto error. El índice de actualización jubilatoria es un promedio entre dos cuestiones. Por un lado, un promedio de cómo aumentan todos los salarios en la economía, que se llama coeficiente de variación salarial. Uh-huh. ¿Sí? Que se calcula, es el máximo entre lo que dice el Ministerio de Trabajo y lo que dice el INDEC. Sí. Y por otro lado, es la cantidad de recursos que tiene la ANSES, ¿sí? O sea, la cantidad de recursos que tiene ANSES, nuevos, digamos, la variación de la cantidad de recursos, o sea, toda la recaudación, tanto impositiva como todos los aportes patronales y los aportes de los trabajadores que van a la ANSES, uh-huh, promedio por jubilado, ¿entiendes? Entonces, sí, se hace un promedio entre esas dos cuestiones. Entonces, claramente, los salarios tienen una gran componente relacionado con, las jubilaciones relacionados con los salarios. Es importante esto que decís, porque entonces el aumento, cuando reclama un gremio el aumento, también estamos pensando en lo que va a aumentar a los jubilados. Exactamente, o sea, todo aumento, ¿sí?, que tenga que ver con los aumentos de salarios, que durante todo el año 2009 tiene ese comportamiento, es el mismo comportamiento que tienen las jubilaciones. Claro. ¿Sí? El salario promedio de la economía, o sea, si todos los salarios, si todos los gremios tuvieran una buena paritaria, digamos, entonces las jubilaciones también van a tener una actualización salarial mayor. Y además es lógico, porque una parte del salario de todos los trabajadores no es salario que va al bolsillo, sino que después son aportes a la seguridad social. Y con respecto... Porque, bueno, pues, hay una cuestión con eso, sí, que esto, a ver, es sí. importante. El gobierno cerró ahora, dice que el índice de actualización, del índice de actualización jubilatoria era el 12,96, y que ellos hicieron un cambio en el cálculo, que en vez de hacer un promedio simple, hacen un promedio geométrico, es algo muy técnico, matemático, no viene al caso, y que les bajaría unos centésimos. Pero en realidad no es así, eso está mal de entrada. El gobierno no está publicando los datos necesarios como para calcular el índice de actualización jubilatoria, ¿sí? Correctamente. O sea, uno no lo puede reproducir. Y ellos dicen que les da 12,96. El índice se calcula semestralmente, como yo les expliqué anteriormente. O sea, no se puede comprobar que estén diciendo la verdad. Que ese 12,96, que al cual ellos se retrotrajeron, sea verdad. Pero, sin embargo, hace 6 semestres dio 12, dio 14, casi 15, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se compone el índice? Por un lado se compone por el coeficiente de variación salarial y por otro lado se compone por los aportes, tanto patronales como los aportes de la coparticipación federal que se le hacen al ANSES. Y durante todo el segundo semestre, esto se hace semestralmente, estuvo el blanqueo, por lo tanto todo lo que sea impuesto a las ganancias, ¿sí?, que son impuestos coparticipables. Los impuestos comparticipables son los impuestos que pagamos todos y después se reparten entre las provincias. Aumentaron más de un 50%. Eva, esto es muy importante. Vos estás diciendo que el coeficiente tendría que dar más del 15, entonces. Tendría que dar, a ver, según especialistas en cuestión jubilatoria, en cuestión tributarista, yo ayer hice los cálculos y a uno le da más de un 15. Los tributaristas dicen, bueno, que como hubo cambios, que puede ser que entre un 14 y un 15, pero nadie está de acuerdo con ese, dentro de los especialistas, con ese 12,96. O sea, eso que han retrotraído de 12,96 a 12,65, que dicen que están discutiendo por 60 pesos, no están por 20 pesos, no están discutiendo por 20 pesos. El aumento es mucho mayor. El aumento que tendría que haber sido es mucho mayor. A ver, Eva, ¿cómo andas? Julián Reute habla. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy muy mal pensado. Bueno. Y vos decís, está bien. Disculpa, yo lo aclaro porque no quede mal. Vos decís que hay cosas que no publicaron por el tema del blanqueo. Sí. Yo hago una conexión. No publicaron, el blanqueo subió 50%, quiere decir que no lo publicaron para que esto caiga por abajo de lo no, que... No, a ver, no. Ellos no publicaron los datos a partir del cual uno puede calcular el coeficiente de actualización jubilatoria. Por eso, para que no le dé 15... No lo publicaron, pero sin embargo, como uno sabe lo que pasó con el blanqueo y uno tiene otros datos secundarios, uno puede hacer una estimación y esa estimación no puede estar tan lejos de lo que les da a ellos. Vos pensás que si aumentó mucho la recaudación por el tema del blanqueo, no puede ser que haya caído el coeficiente de actualización jubilatoria. Si cayó el coeficiente de actualización jubilatoria, esto es un promedio. Tendría que haber compensado con que los salarios tendrían que haber bajado estrepitosamente. Si bien los salarios, en términos nominales además, o sea, el salario de bolsillo, no el poder de compra. Y si los salarios de bolsillo hubieran bajado para que me dé ese 12,96, no es que estaríamos en una situación muy compleja como estamos. Estaríamos en una guerra civil. Claro. ¿Se entiende? Está claro. Eva, ¿qué tenemos que esperar para saber el número definitivo? ¿Hay algún plazo concreto para saberlo? ¿Tenés esa información? No, no hay ningún plazo concreto. Lo van a decir cuando ellos quieran. De hecho, como está la ley de emergencia estadística, que dura 2 años, ellos están publicando los datos en INDEC con una gran cantidad de atraso y no lo están publicando completo. Qué importante es el trabajo que hacen ustedes del CEPA, Eva. Siempre que me mandás data, no dejes nunca de mandar esta información. No. Es muy importante y vamos a tratar de que semana a semana puedas aparecer acá en Radio Rebelde, en el programa de la revista Martia. Y la verdad que el trabajo que hace el CEPA es fundamental para poder estar atentos en estos engaños pichanga, ¿no? Porque no son 20 pesos, estamos hablando del futuro de todos los argentinos. Muchas gracias, Eva, por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Placer, ¿eh? Eva Sacco, economista, miembro del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, y miembro del Instituto de Economía Popular.

lo que intentaba es poder posicionarse con una noticia, poder ser superadora. Acá es al revés, ¿no? Eso lo es parte del análisis de algunos opinólogos en Twitter, por ejemplo, el caso de Peñafort, ¿no? Que dijo, ojo, ¿no será que la estrategia es cómo escondo, ¿no? Escondo lo de los jubilados, utilizo lo de los jubilados para esconder lo del correo. ¿O no es así, simplemente lo que hablábamos antes, ¿no? La política de construir. Es que es tanto que ya Nisman no puede tapar esto, ¿no? Es algo sí. Si me permitís, bueno. Yo me quedé un poquito con ganas de continuar tu editorial. Siga, de, por de favor. Primer bloque, que tiene que ver con esto justamente. Y creo que un poco lo decía Bullrich en el audio que mandaste al aire, Esteban sí, Bullrich, sí. Ministro actual de Educación. Sí. Ese audio es viejo cuando era ministro de Ciudad, pero es la misma es lo mismo. Y la técnica es clara, ¿no? La doctrina del shock, le tituló alguna vez Naomi Klein. Abrir 20 conflictos. Cuando vos tenés abiertos 20 conflictos, de alguna manera nos perdemos. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero miren ustedes lo que pasó anoche en Plaza de Mayo. No podemos obviar lo que pasó ayer. En Plaza de Mayo fueron algunas personas, algunos compañeros. Pero claro, hay 20 conflictos abiertos. Hay gente que está en AGR, hay gente que están en centros culturales tomando, hay gente científica que están peleando. Y cuando vos abrís 20 conflictos, bueno, por ahí alguno te sale mal, lo perdiste. Pero los otros 19 lo seguís teniendo abierto. Yo creo que es interesante recurrir a esa lectura de Naomi Klein, cómo la doctrina del shock ha sido ha funcionado en Sudamérica y en Medio Oriente para todo lo que es Estados Unidos y Europa. Ha funcionado muchísimo en África, en Medio Oriente, para justificar las guerras, por supuesto, y en nuestro continente también. Desde Salvador Allende para aquí, ella toma el ejemplo es Salvador Allende y Pinochet, como el primero en nuestro continente, esta doctrina del shock. Bueno, creo que es un momento también similar. Tuvimos un año y medio, y esto sí es una lectura personal, un año y medio donde ha quedado demostrado que estos presidentes, ministros, primeros mandatarios, no han venido por plazo, han venido por objetivos. No creo que tengan mucho problema en irse mañana, en irse en 10, 12 años, o pasado mañana. Ellos tienen objetivos como gerentes de empresas. ¿Las empresas cómo se manejan? ¿Por plazos? No, se manejan por objetivos cada 6 meses. Bueno, creo que es la misma lógica. Y en esa lógica sumado a adoctrinarnos choqueadamente, ¿no? Palo tras palo tras palo. Qué importante es no subestimarlos, de entender de que no son un gobierno, o aunque se muestren débiles, no son débiles. Pero al mismo tiempo decirle, bueno, acá también hay una historia, ¿no? Acá hay una historia muy potente que va a ser muy difícil también poder adornarnos. Cuando le logremos encontrarle el cascabel a la víbora, sí. Ahí se van a comer un roscazo. No estoy amenazando a nadie. Pero, por ejemplo, los bancarios ayer. Hablando concretamente de los retrocesos que le hacemos retroceder, digo, les hacemos, hablamos del campo popular, lograron un 24,3%, un gran acuerdo logró bancarios. Recuerden ustedes que tuvieron que ir a la justicia y algo como, bueno, como nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no? Novedosísimo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, ante dos partes que se ponen de acuerdo, le dice no homologo. Bueno, ayer estuvieron, no sé cuánto tiempo estuvieron, nosotros tenemos varios bancarios ahí en el Telegram. Estuvimos desde la mañana, estuvieron, no sé, 10 horas estuvieron negociando. Sí, igual yo estoy de acuerdo con eso, con el retroceso que le genera el tema de los bancarios, sobre todo para lo que viene, ¿no? Y el sector privado va a mirar mucho ese 24%. Por eso, más allá de eso, en ese acuerdo, no estoy tan de acuerdo en la situación de que les es tan fácil la comunicación. Tengamos en cuenta que Macri hace 3 días... o 4 días, salió que no volvía a la Casa Rosada hasta fin de por lo menos de marzo. Sí. Bueno, tuvo que volver. El tema del correo, hicieron una estrategia que no es buena, por experiencia propia. No es buena. Nosotros hicimos una estrategia parecida en algunas cosas, hablo como cuando éramos gobierno, ¿no? El de dejar pasar las cosas. Ellos creyeron que lo del correo pasaba. Claro. Pasaba, a los 2 o 3 días la sacaron a Vidal, a decir boludeces, como las que dice siempre, no sirvió. 2 o 3 días después, no me acuerdo exactamente cómo fueron las fechas, salió Peña a reafirmar las mismas boludeces, salió mal, tuvieron que traerlo de los pelos al muchacho este desde la Casa de Olivos a Casa Rosada a dar la misma explicación, que volvió a salir mal. O sea, le sale mal la comunicación, porque van pateando piedras, o sea, no le encuentran la vuelta y el impacto que hay. Y hay una cuestión que es básica. Ellos juegan a la encerrona de sus medios. O sea, nos blindamos con los medios. Si no lo dice Clarín, no pasa nada. Por eso. Lo cual, eso genera de que los tipos se vuelvan a encerrar. Al punto, yo voy a dar un ejemplo. Cuando se hace la reunión para el acuerdo del correo, ellos dicen que estuvo convocada la fiscal. La fiscal contesta con un documento público en la página de fiscales que es falso, que es un dato falso ese y que a ella no la convocaron. A la otra mañana sale Peña en Mitre, o sea, digamos, en el medio que lo cubre. Perdóname, 3 días seguidos habló en Mitre. Por eso, o sea, sí, están, sí. Están preocupados. Por eso, sale en Mitre Peña diciendo que de vuelta afirmando que estuvo convocada la fiscal. O sea, eso le genera una cuestión de que ese microclima para adentro que está, bueno, perfecto, listo. Nosotros ya nos cubrieron, ya salió nuestro medio amigo a cubrirnos, o nuestros medios amigos a cubrirnos, y ya está. Pero yo tengo algo acá que es una encuesta hecha por ellos. La hizo Gustavo Córdoba, que es una persona casi, podría decir, el riñón macrista. Y la gente dice que el 61.2% de la gente dice que ahora, en febrero de este año, del 2007, ha hecho menos de lo que esperaba. El 61%, o sea, es mucho. Digamos, la situación de que los medios, que ellos amigos, tienen que estar todo bien, no les está funcionando. No les está funcionando. La realidad está pasando por otro lado. Totalmente, porque no tienen, porque la política no se puede resolver con los medios. Los medios son parte de la política, los medios son parte de cómo comunicar las ideas, la comunicación es política, pero la calle, y después los hechos concretos, el bolsillo, hay algo que no van a poder ocultar jamás, porque tiene que ver con cuando vos vas al supermercado, que ahí no está Macri para decirte no, hicimos todo lo posible, perdón. O sea, cuando vos te enfrentás con el carnicero, el precio del asado está puesto en la cartelera. Y cuando estos tipos, yo también creo que se están equivocando y creo que se están encerrando y que tiene un cote. Porque Cristina lo dijo muy bien cuando se fue. El nivel es muy alto el que dejó Cristina. Entonces es muy difícil solamente con campañas de marketing poder disfrazar lo que son. Cuando Quintana se ríe y dice son 20 pesos... Y ya sabemos que no son 20 pesos, porque acá lo que está en juego es la privatización de las FJP, pero sí son 20, 30 pesos. Estamos hablando de una cena de un jubilado, estamos hablando de un churrasco. Y yo sé que para ellos no es importante, yo ayer lo escuchaba en varios diputados, es importantísimo. Y eso, yo creo que eso lo puede ser arruinar. Y como dice bien Juan, no es una cuestión de plazo, podrían irse mañana con una cosa. Yo creo que están jugando con fuego y en algún momento se puede combinar dos o tres cuestiones y puede ser muy catastrófico para... Ya hay una mella prendida, que es los medios internacionales. Todo lo que estamos hablando me lleva a pensar en la cobertura que hoy tiene Argentina en los medios internacionales. Y no hay que irse tan lejos, ni siquiera me voy a Europa, voy a Sudamérica. Se han desprendido un poco de este gobierno. Eso queda a las claras cuando vos tomás cualquier Clarín del continente, por ejemplo, el Universal, el Mercurio o cualquier similar. Y lamentablemente, ahí también hicieron su trabajo. Y esto es una hipótesis personal. ¿Por qué digo esto? Porque los medios, y ahora sí sumo los internacionales de otros continentes, se han desprendido. Pero cuando un medio internacional, veámoslo al revés, veamos cómo nosotros vemos hacia afuera, cuando un medio internacional hace una cobertura diciendo el presidente es un corrupto, el presidente se descubrió sus cuentas, el presidente ya no tiene legitimidad, el extranjero, el español, el venezolano, el uruguayo no dice, qué Macri, qué malo que es. No, Argentina está mal, qué corrupto que es ese país. Y también es parte del trabajo que han venido a hacer. Hacer creer hacia el exterior que el problema es Argentina y no ellos. Entonces me parece que desde ese punto de vista es, por un lado, un indicio de lo que puede llegar a pasar aquí con los medios, de desprenderse de este gobierno, que ya está pasando afuera, pero por otro, también se está cumpliendo el trabajo. Desprestigiar y deslegitimar la política argentina. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Claro, ahora con tus puntos Credicop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. 4893-2323. Y querés hacer tu pedido vía internet, podés sí, hacerlo al www.libergraf.com.ar. Muy buenos días, Radio de Rebelde. Mi nombre es Eugenia, soy de Quilmes. Me voy a salir un poquito del tema del gobierno y todo. Voy a decir que hace rato que estoy escuchando a una tal Denise, esposa de Omar Suárez, que hace rato viene atacando a Rocío Oliva diciendo que se acostó con su marido. ¿Qué le importa a ella? ¿Que era el tío? Primero, sabiendo que es una mujer casada o que tiene su pareja y está pasando por mal momento en momentos de que por ahí sufre violencia de género. Así que esa tal Denise, ella se habrá acostado o tendrá ganas de Maradona, número uno. Y otro, Omar Cuccini, repudio lo dicho de decir que se acostó con una mujer. Sí, anoche C5N vi a Navarro cuando explicaba cómo va a ser la triangulación para la privatización de las jubilaciones. Están vaciando el fondo de garantía de las jubilaciones. Macri tiene un banco que está a nombre de Calcaterra y junto a ese va a ser el punto inicial a través de ese banco con otros bancos y Macri va a pasar a ser patronal de las AFJP y de nuestras jubilaciones. Verdaderamente nocivo para el pueblo argentino. Nocivo para todos, para los que estamos jubilados y para los que están en tareas laborales todavía. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que no hay una reacción en cadena de todos los argentinos. Sí, buen día, buen programa, Alberto Lanús. Bueno, hay que saltar por las jubilaciones como por tantas otras cosas. Porque los tipos te mechan, te joden con los remedios, te joden con los aumentos hasta que te cansan. Cuando te cansan legalizan el afano y privatización del ANSES y PAMI, donde entra mucha guita que es tuya y que todavía no te jubilaste. Y de esa caca que es tu futuro jubilado, ya manotearon 200.000 millones de pesos sin decir para qué. Y de repente tiene usted un futuro de AFJP. Si se acuerda, y si no se acuerda, recuerde quién se quedó con su aporte, usted o los bancos. Macri, andate. Sí, buenos días. Este es un gobierno de caretones, que unta la mano a los periodistas, entonces lo cuidan. ¿Por qué no me decís lo que está pasando en Capital Federal? Que dejaron a las mamás encerradas dentro del Ministerio de Educación, porque no hay jardines de infantes. En 12 años no hicieron un puto jardín de infantes, pero ese sí, trajeron una consultora para que les dijera cómo podían hacer con las veredas rotas. ¿Sabés cuánto se gastaron en esa consultora? 14 millones de pesos. Y no tenemos un puto jardín de infantes. Un besito, Ángela. Hola, no nos queda otra Blofelia de Mataderos. Gracias por traerla a Axel, que siempre aclarece las cosas. Este Macri se cree que todos somos ignorantes, se cree que solo todos le miramos a Mirta Legrano o Canal 13. No, miramos mucha gente, cada día somos menos. Yo hace como 5 años que no miro ni compro ese diario de ellos, Clarín. Pero la gente no es tan estúpida. Yo lo estoy siguiendo desde hace muchos años, en el diario, en el libro El Pibe, en Los Dueños de la Argentina, en toda esa gente, esta gente, este Macri tuvo, en el 80 tuvo 18 millones de dólares que le condonaron. En la época de Menem le condonaron, compró tierras en el sur y después lo revendió a... Sí, muy buenos días nuevamente. Eugenia de Quilmes, quiero decir algo. Yo estoy escuchando de las 7 de la mañana la radio y casi todos están diciendo que Burlich, el ministro de Macri, Burlich, el ministro ese que dijo que mandan 12, dijo, mandamos 12 juntos, mientras resisten uno, los otros 11 avanzan. No es que lo que quieren meter es uno. Mientras le resisten a uno, los otros avanzan. Eso es lo que dijo. Así que, por favor, expliquen bien. Yo escuché el video. Chao, gracias, Eugenia, mi nombre. 11:57, estos eran los mensajes al 4524-7816. Agradecer mucho a nuestros oyentes que todos los días nos mandan mensajes, y están ahí. Pedían que hablemos de Maradona, dijo. Sí, no trajiste y de la, el tema. De la mujer de Omar Suárez estaban. Yo la verdad reclamando. Que ahí hago parece que la mujer de Omar Suárez está estoqueando. Omar Suárez? El de Cocodrilo. El de Cocodrilo. Ah, viste cómo te cerró enseguida, ¿Cómo es esto? Qué fáciles que son. Y bueno, no, parece que la mujer de Omar Suárez está estoqueando a Rocío y Rocío a ida y vuelta. Mirá qué informada, Qué buen dato, ¿Viste? Qué buen dato. Es que ahí están informados de todo. Sí, hacían mención, por ejemplo, a un oyente, no tenemos mucho tiempo para hacer comentarios, pero sí, Susana Olivos hablaba de el banco que se compró Macri, ¿no? Esto que ayer, de alguna manera, Navarro lo anunciaba como la posibilidad de quedarse también con parte de este negocio de la CFJP, que sin ningún lugar a dudas es uno de los objetivos, ¿no? Como bien se decían algunos portales, no fue un error, fue una orden del FMI que ellos intentan cumplir, y que como ayer Navarro también lo dijo, ¿no? Lo van a llegar a ese número de otra manera. Bueno, de alguna manera Eva hoy nos lo confirmó. Al no publicar los datos, medio que si te dicen 13, le tenés que decir que sí. Sí, sí. Y aparte, Macri ayer en la conferencia dijo, vuelve todo para atrás. ¿A qué número? Todavía no sabemos el número. ¿A 260? Porque nunca aclararon qué número. O sea, el número no lo aclararon de vuelta. Dijo, volvemos para atrás. ¿A dónde volvemos? ¿A dónde vamos? Bueno, María Eugenia lo había dicho, ¿no? Cambiamos pasado por futuro, ¿era? La hiena, ¿no? Le dicen la hiena. La hiena ahora, por cómo se ríe. Sí, todo el día riéndose, vete. Claro. Pero te la pone. Se ríe, se la pone. Sí, el otro día estuvo en un programa, el de Luis Novarecio, en Canal 2, y su gran titular fue Cristina políticamente está muerta. O sea, generan una violencia verbal continua que es realmente no solo preocupante, sino alarmante. Uh-huh. Para los televidentes, digo, ¿qué le sucede al común de la gente? A mí me pone muy nerviosa toda esta violencia. Lo pérfido diciendo que María Eugenia y Macri vinieron a salvar el país, como una cosa, bueno, tipo Bergman, ¿viste? Hay que rezar mucho frente, se está prendiendo fuego 2 provincias enteras y él, ¿viste? Sí. Hay que rezar, exactamente. Nos vamos a ir a la pausa en una información que me parece interesante y tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? La procuradora Alejandra Gil Carbó, junto con el fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez firmaron en Brasilia un acuerdo para agilizar el intercambio de información sobre el escándalo de corrupción del Lavallato, ¿sí? A partir de la confesión de la empresa Odebrecht, ustedes se acordarán, de haber pagado coimas en diversos países, uno de ellos era Gustavo Arribas, y que acá tuvimos una entrevista y que tenía que ver también con Córdoba, con cómo también de la Sota estaría vinculado a el Lavallato y que involucra a través de Odebrecht, que eso lo vimos con una diputada de Córdoba. Así que podría ser que, digamos, ojalá que puedan llegar a la posibilidad de que se pueda intercambiar esta información. Sería muy posible que Lavallato manchara completamente la política argentina y por ahora parece que aterriza aquí y aterriza en un solo color, porque ellos todo el tiempo están buscando a ver las cuentas de los Kirchner y, bueno, no sé, Juan, vos qué vas a decir. No, iba a decir cuidado con los aviones de ahora en adelante. Que se caen. se pueden llegar a caer. No sé si viste lo que pasó en Brasil, tema Lavajato. ¿Qué pasó, no? ¿Qué cosa es eso? Se cayó un avión. Todo lo que sube tiene que bajar. Ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Cobos dijo que el gobierno de Macri tomó decisiones sin acuerdo de otros dirigentes políticos. El senador nacional y ex vicepresidente de la Nación sostuvo hoy que la resolución de las polémicas por el acuerdo del correo y la baja de jubilaciones estuvo bien encarada por el gobierno nacional, pero reconoció que en algunas medidas faltó consulta. Para Cobos, el gobierno debe buscar que los errores sean los mínimos posibles y dijo que en temas trascendentes tiene que consultar a los presidentes de bloque, por ejemplo, para tener una opinión previa. Mundo. La infanta Cristina fue absuelta y su marido condenado por corrupción. La hermana del rey Felipe VI se salvó de la cárcel, mientras que Iñaki Urdangarín recibió una condena de 6 años y 3 meses de prisión por el histórico caso No Os, que puso por primera vez a la corona española en el foco de la trama de corrupción. El fallo, publicado hoy por la Audiencia Provincial de Palma, considera que la infanta Cristina es inocente de los delitos fiscales que se le imputaron, aunque deberá pagar 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haber lucrado con el dinero evadido por su marido. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Río Negro, ruta nacional número 151, mantenga precaución por obra de prolongación de alcantarillas en el kilómetro 3, a la altura del límite con Neuquén. Por otro lado, en la provincia de Tierra del Fuego, ruta nacional número 3, reduzca la velocidad en cercanías del acceso a Tolhuin, en el kilómetro 2950, al encontrarse maquinarias reconstruyendo un terraplén. Y recuerde, señor usuario, no utilizar telefonía celular mientras conduce. Informó a Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Radio Rebelde. Radio Rebelde. Un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete radial. A la restauración conservadora. Resumen latinoamericano con Carlos Aznares. Sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Por Rebelde AM740. Y la Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde. Radio. A todo el pueblo argentino yo les pido una oración para los gauchos gloriosos que defendieron a mi nación. Y así vivirá latente gloria, patria y tradición. Sanmartinianos, la voz del pueblo en la defensa nacional. Conducen Julio César Urien y Jorge Luis Ubertal. Todos los martes de 19 a 20 horas. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y 6 del mediodía y ya estamos aquí en el piso de Radio Rebelde y ahora vamos a hablar de algo que también tiene que ver con lo importante. Sí, todo lo que se habla acá es importante. Estamos con el tema de las mujeres y podríamos hablar del tetazo, podríamos hablar de tantas cosas, de la violencia de género, del dinero que destinan o no para estas cosas. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo prefiero detenerme y mirar para atrás y no convertirme en estatua de sal, ¿no? Por supuesto. Y hablar de lo que ya hicieron las mujeres en el 1800, en el 1900, no hace tanto. Había mujeres en el 1800. Pero ¿ves? Ya empezábamos de esto. Pero la historia habla por sí, ¿sí? Entonces, hoy traje a Elvira Rawson de Delepiane. Delepiane, que siempre agarramos, ¿no? Sí, pero y todo Puerto Madero tiene sus calles con estas grandes mujeres. Pero más allá de Puerto Madero, son grandes mujeres que hicieron historia, que marcaron un camino y que había que marcarlo en esa época. Elvira Rawson nació en Junín en 1867, para más o menos ubicarnos, ¿no? 1867. Empezamos en blanco y negro a imaginarnos situaciones. Una familia con historia, una familia y parentescos con Gregorio Funes, perteneciente a la primera junta, con Juan de Ríos Rawson, combatiente en batallas como la de Cepeda y Pavón. Y en 1885 ingresó a la Facultad de Medicina. Qué bien, ¿no? O sea, una pionera, genial. La familia le retiró todo el apoyo económico por querer ser médica, por haber ingresado a la facultad. Qué locura, quiso estudiar, ¿no? Claro, y ser médica, o sea, qué impúdica. Bueno, pero ella fue por más, siempre fue por más. De eso se trata este pequeño rinconcito de la mujer. Porque no solo somos bricolage, también hay mucha historia para hablar. Elvira empezó en el Hospital Rivadavia. Se recibió. Sí, se recibió, por supuesto, como corresponde. No le importó nada, ni que la familia le retire el apoyo económico, ni que le dejara de hablar, ni la alcurnia, ni nada. En 1890, Revolución del Parque, muchos heridos, y desde el hospital le prohíben ayudar a los heridos. Ella igual, desacatada, insurrecta, va a ayudar a las víctimas del gobierno y diciendo, los hospitales son del pueblo y no del gobierno. Estamos hablando de fines de 1800, 1900. La mina ya clavaba ahí la frase, los hospitales son del pueblo. Sería no Juárez Celman, ¿no? Supongo el presidente. Estaríamos más Menem o menos. Menem de los 1800 fue. Más o menos. los asistió, puso en juego su vida, su trabajo. Bueno, de esto se trata la vida de Elvira, ¿no? Rawson, que después fue de Delepiane. Fue la primera en enseñar sexualidad femenina. No, una mina absolutamente adelantada. Sí, totalmente adelantada. Bueno, por esto de la Revolución del Parque y que ayudó a los heridos, sobre todo a las víctimas del gobierno, Leandro N. Alem le da un reconocimiento. Ahí se mezclan y ella empieza con el Partido Radical de la mano de Irigoyen, por supuesto. Empieza a ser una gran activista radical, una mina que viene de la aristocracia, ¿no? Absolutamente. Y se dedica a militar en la Unión Cívica Radical Irigoyenista, ¿no? tendríamos que decir. También formó parte del Consejo Nacional de Mujeres, del cual se alejó para dedicarse a defender posturas más feministas y menos relacionadas con la beneficencia. Ella siempre iba por más. Decía algo como: queremos todos los derechos políticos, debiendo ser tanto electoras como elegidas, porque desde que pagaron y pagamos impuestos, trabajamos en el progreso del país y somos responsables ante las leyes. Debemos poder legislar en todo lo que atañe a la grandeza de nuestra patria. Una mina que realmente es para sacarse el sombrero, pero no queda ahí. Ella siempre fue por más. Hizo una propuesta de reformar el Código Civil, presentada en el Congreso Internacional de 1910. No, en fotografías me cae esto. Escúchame, ¿cuándo la prendieron fuego a esta mujer? No, zafó. Impresionante. Sí, obviamente para el Congreso esto resultó muy progresista, ¿no? Sí. ¿Quién es esta chica? Claro. ¿Quién es esta chica? No, se dejó la barba, yo entiendo que se dejó la barba para solo poder para entrar. Claro, claro. Entre las propuestas de la reforma del código tenía la igualación de la patria potestad entre el padre y la madre. 1910. La libre administración de los bienes por parte de la mujer. El mantenimiento de todos los derechos individuales de la mujer igualados a los del hombre, aún después del matrimonio. También en 1919 fundó la Asociación Pro Derechos de la Mujer. Saquémoslo de pro porque ahora nos cae muy mal. Pero en 1919 ella estaba hablando de la Asociación de Derechos de la Mujer. Esa asociación tuvo 11.000 afiliadas que la siguieron en este camino. Bueno, después nada es perfecto, se casó. Tuvo 7 hijos con el señor de Lepiane, que de Lepiane tenemos que decir que era un milico. Era Rawson. Claro, era Rawson. Un milico, teniente, fue teniente coronel, que también militó para el radicalismo. Progresista el radical. Exactamente. ¿No participó ese tipo? ¿Estuvo involucrado en el tema de la matanza de la Patagonia, me parece? No estaría en la información que manejo, pero creo que sí. Bueno. No, todo absolutamente. No directamente, digamos. Es posible. Bueno, entonces, para ir cerrando hoy con Elvira Rawson de Delepiane, por lo menos si vamos por las calles ya sabemos de qué se trata, reconocida feminista argentina, participó en la creación de estos centros feministas del libre pensamiento. Propuso también la creación de hogares maternales para madres solteras. Una mina que fue al frente en 1800, en 1900. Impresionante. ¿De Lepiane, el nombre de Lepiane de la autopista, es de ella o es del marido? Es del marido, entiendo. Sí, perdón. Sí. Ella que le dio una calle. Estuvo micro en la Semana Trágica de Lepiane, no en el tema de la patada. Ah, muy en bien. La Semana Trágica. ¿Qué mandaste, Google? No, Wikipedia. Che, estoy preocupado. Ese es desleal. Estoy un poquito preocupado con una cosita que dijiste vos. ¿Ay, con qué? Porque vos dijiste que fue pionera en el voto femenino. Y era, sí, y era radical. No esperemos que un pelotudo radical diga, nosotros fuimos pioneros en el voto femenino, ¿no? No, bueno, porque ahí está empatada también con lo que fue era para chicanear. No, sí, pero igual esta columna se la dedico a Ernesto Sanz. Sí, ¿no? ¿Eh? Perdóname, ¿no? Tengámonos un poquito en este rincón. Ya nos están pidiendo que nos vayamos. Pero me quedé en esa imagen de esa mujer en el hospital, ante un conflicto o una represión, como lo que fue la Revolución del Parque, fue una represión a un levantamiento, y donde además de ser mujer, tenía que cumplir órdenes del Estado, y diciéndole, vos no podés asistir a los trabajadores que seguramente estaban ahí en la calle ensangrentados, y la mina con fue ese coraje. Sí. Esos son los héroes silenciosos, los tipos que hacen posible transformaciones profundas y que no salen en ningún lado. Bueno, le dieron una calle, ¿no? Le pudieron haber dado la autopista. Menos, ¿no?, mal que le dieron una calle, pobre mujer. No. Rawson está ahí corriendo en. ¿Ella en es Rawson? En mi querido barrio, claro. Almagro. Ella es. Rawson es ella. No, sí, pero y Lepiane es el marido. Pero esa calle Rawson no es por Rawson. Elvira Rawson. Ese Rawson es por el de que estuvo en la revolución del 43. Pero bien. ¿Vos dónde? ¿En qué barrio estabas hablando? Almagro. Ah, no, esto es todo Puerto Madero. Esto es Puerto Madero. Claro. Vamos a un tema y quiero más de esto, quiero más de estas mujeres. Sos insaciable. Sí, sí. ¿Qué va a ser? Ya venimos. Cuando ahora sí volvemos al piso de Radio Rebelde y vamos a tener una entrevista para meternos en algo que, obviamente, lo del correo, lo de los jubilados, tapa lo que hace 3-4 días atrás era noticia y hoy ya parece cuestión del pasado. Para volver a recuperar ese pasado, vamos a hablar con Roberto Boico, abogado constitucionalista que asesora legalmente a Oscar Parrilli. Roberto, te saluda Julián Saúd y aquí toda la mesa de Revista Martia. ¿Qué tal? Buenos días, Julián, y a toda la mesa. Muchas gracias por atendernos. Al contrario. Si bien, o como decíamos recién, ¿no? Han pasado distintas cosas que han hecho de alguna manera esconder o olvidar, digamos, ¿no? La situación que pasó con las escuchas. Es muy grave lo que sucedió en relación a esto que inicialmente denunció Parrilli y que se ha podido saber con el transcurso de los días sobre estas escuchas que se tendrían que haber destruido y que se utilizaron para de alguna manera jugar en política. ¿Qué conclusión haces? ¿Hay alguna nueva información? Y en ese sentido te pregunto, ¿en qué circunstancia está esta causa? Bueno, varias cosas para empezar. En primer lugar, hay dos tipos de escuchas. Una que está en el marco de la causa que se le abrió a Oscar Parrilli por el presunto encubrimiento de Pérez Corradi, una causa que es absolutamente absurda porque se le imputa no haber remitido un informe que supuestamente era un informe dirimente para su hallazgo, cosa que no fue así, y además, obviamente, no hubo, digamos, ninguna prueba que estableciera algún tipo de ardido mecanismo para esas cuestiones, sí, o para ese encubrimiento. Y allí se lo escuchó desde el mes de junio, 24 de junio al 23 de septiembre, cuando lo que se le imputaba concretamente a él era un tramo que va desde el 13 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2015, que fue la fecha en la cual cesó el gobierno constitucional anterior. Uh-huh. Por lo tanto, ya esa escucha tenía algún grado de extrañeza o uh-huh. perplejidad. Pero bueno, en aquel momento habíamos nosotros, cuando tomamos la defensa, denunciado este supuesto extraño, digamos, interceptación telefónica. Y bueno, después corroboramos efectivamente que esto era una maniobra urdida no solo para supuestamente recabar prueba en este caso, sino justamente para aquello que después terminó siendo una escucha de un espionaje de carácter político, y que se agravó, por cierto, con la otra escucha, que es absolutamente, si esta era ilegal, sí, en sí mismo en la causa, la otra es más ilegal todavía. Porque ¿cuál es la otra? Proviene de una precausa llamada, que la precausa son, digamos, emprendimientos de escuchas telefónicas derivadas, según la ley de inteligencia, por cuestiones de terrorismo o cuestiones graves que pueden afectar el interés nacional. Sí, sí. Y sin una causa judicial, sino más que la orden de un juez, donde AFI le dice al juez que puede haber una situación de gravedad institucional por estos temas que hacen a la defensa nacional, bueno, ordena una interceptación que dura 60 días y prorrogable por otros 60 días más. Bueno, esto fue lo que generó la última escucha, que tenía que ver con esto de la supuesta apriete de los jueces y toda esta cuestión. Ajá. Bueno, perdóname, ¿es la conversación de Cristina con Parrilli, esta última que te estás refiriendo, o es esa que nunca apareció, que es la que hablaba sobre Gioja? Bueno, es la que hablaba sobre Gioja. Ajá. Y la que hablaba sobre Echegaray, la de Cristina, que generó primero esta cuestión hasta anecdótica del sí, todo eso, sí, sí. Provendría, esa sí estaba transcrita en la causa que se le sigue por encubrimiento a Parrilli. Ajá. Pero bueno, obviamente el audio se filtró de manera ilegal. Pero el otro no se filtró, el audio. El otro no sabemos. ¿Existe, digamos, el audio? Lo tiene. Ajá. Hay una transcripción, pero no hay ninguna transcripción hecha en una causa judicial. Por lo tanto, claro, quien transcribe es quien ha obtenido ese audio y lo ha escuchado y lo ha transcrito. Ajá. Porque no hay ninguna información, por lo menos no hay ninguna causa judicial, salvo esta precausa, que por lo que nos hemos enterado, que ya de alguna manera lo sospechábamos, fue autorizada por la doctora Sevigny de Cubría, ordenada también su destrucción una vez que no se halló ningún tipo de extremo que tenga que ver, y bueno, después no se destruyó y se divulgó. O sea que podría aparecer este audio que dicen haber transcripto y que no sabemos si fue editado también, ¿no? Podrían ser escuchas editadas también. Sí, por supuesto. Nosotros no sabemos de qué se trata exactamente. Ajá. Sí, por supuesto que hay una supuesta precausa iniciada allá por principios del 16, y lo que sospechamos nosotros es que cuando se terminó el plazo legal de esta preescucha, se utilizó la causa que que están en el juzgado del hijo para seguir escuchando y bueno, con esto generar más causas judiciales y la anécdota de la información, digamos, o del chusmerío político, de ninguna manera con relevancia penal, pero bueno, ya esto es un disparate que el Poder Judicial termina siendo de alguna manera favorecedor de estas escuchas, que son un mecanismo de espionaje político. Y Roberto, en este sentido, Parrilli, en este momento, ¿está siendo escuchado? O sea, ¿hay alguna, o sea, ustedes no tienen información sobre si hay una causa que esté habilitando escucharlos o no debería estar siendo escuchado por nadie? No, no debería. Lo que pasa es que el condicional debería ya quedado sepultado, ¿no? Sí, sí. En principio no conocemos ninguna causa, pero bueno, hasta uno también tiene una cierta paranoia, uh-huh, porque en definitiva ya lo que tiene que ver con las conversaciones secretas entre abogado-cliente, que son secretas y cuya divulgación sí está penada expresamente por el Código Penal, bueno, yo ya también temo, digamos, claro, que estemos siendo escuchados. No sé por qué causa, por precausa o por qué razón, pero ya esto es un delirio en el marco de la institucionalidad que nos han querido imponer y bueno, este es el resultado. Hay que volver a las palomas. Lo que estuve viendo que están analizando, primero concretamente, ustedes la causa, han hecho una causa, ¿contra quién es? Porque nadie se hace cargo de quién largó el audio, ni la AFI, ni la Corte Suprema. Ustedes a raíz de esto han llevado adelante un reclamo judicial. ¿Ante quién es este reclamo y en qué condiciones está? Nosotros hemos denunciado primero esto en el juzgado del hijo, donde, ajá, se tramita la causa que tiene que ver con las escuchas promovidas por esta supuesta encubrimiento a Pérez Corradi, que no existió, y cuya escucha, lo dijo el propio juez en los medios de comunicación, y después en su fallo no tuvieron ningún éxito respecto a lo que se estaba buscando, punto. Claro, claro. Después, cuando se filtró el 23 de enero, nosotros hicimos primero una presentación, bueno, por supuesto presentamos ante el juzgado del hijo la apelación después del procesamiento, que hasta también se reveló que iba a ser procesado. Hicimos una presentación ante la Corte Suprema para que, como miembro encargado del Departamento de Interceptación y Comunicaciones, que se llama DICOM, haga, digamos, el descargo que tenga que hacer. Lo hizo al día siguiente promoviendo, o por lo menos pidiendo informes, tanto a la DICOM como al juzgado del doctor Lijo. El doctor Lijo hizo lo propio, DICOM hizo lo propio, la AFI después salió a desmarcarse de la cuestión sin que se le hubiese pedido ningún tipo de, todavía, ¿no?, de información judicial. Y lo cierto es que se promovió una causa producto de todo esto en el juzgado de Canico Bacorral, uh-huh, el cual nosotros en el día viernes de la semana pasada, el lunes de esta semana y hoy hemos ampliado en tres oportunidades lo que es la denuncia y nos hemos presentado como querellantes procurando que se llegue de una vez por todas a quien ha filtrado esto y que, bueno, que este escándalo público y que es absolutamente gravoso para nuestra institucionalidad tenga algún tipo de develamiento de qué es lo que ha pasado. Estamos en comunicación con Roberto Boico, abogado constitucionalista, asesor legal de Oscar Parrilli. La última que te pregunto en este sentido, ¿están pensando en llevarlo esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es muy posible, estamos evaluando todas las eventuales, digamos, medidas que, porque parecería que en el marco del derecho local hay poco por hacer, inclusive esto también se mezcla con lo que resuelve la Corte respecto del caso Fontevecchia, donde supuestamente, claro, por eso, la Corte Interamericana no tiene ningún valor lo que diga, y eso también es de una gravedad y de una inconstitucionalidad evidente. ¿Cómo ha cambiado el país? La última que te hace Julián. Sí. Hola, sí. Roberto, Julián Andreu te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te quiero llevar una causa que creo que vos tuviste alguna participación, que si no me equivoco, o hay un error en el tema de lo tiene 101 muertos, que es la causa de los hemofílicos. Vos tuviste, sí, una pequeña participación ahí, ¿no? O sea, pequeña, digamos, porque ¿Pequeña? No tan pequeña, digamos. Pero sí, tuve una participación, claro. ¿El tema tiene esa causa 101 muertos? Sí, no sé si son 101, ya estamos en otro número, pero cuando tuvimos que resolver nosotros esa cuestión, estábamos cerca, sí, más de un centenar, sí, efectivamente. ¿Y la orden de ustedes, cuando tuviste como con juez en la Cámara, fue que se sigue investigando? Porque son hechos que fueron el 79, el 91, ¿no? Si no me tengo mal. Sí, bueno, es muy largo de explicar, pero lo cierto es que algunas transfusiones por un producto que se trajo al país generó un contagio masivo de HIV, de hepatitis B y C, y eso generó, por supuesto, en los enfermos hemofílicos un contagio que le fue provocando la muerte a cada uno de ellos en distintos momentos. Y nosotros lo que hemos resuelto en esa causa, una causa absolutamente motivada por retrasos, por me parece a mí, desidias judiciales, inclusive lo hemos dicho en el voto mayoritario con el doctor Frontini cuando éramos allí subrogantes, bueno, que no había que prescribirla porque entendíamos que no correspondía hacerlo por el tipo de delito, por la forma en que se había producido, porque todavía seguía produciendo resultados concretos, que era la muerte de los infectados. Entonces decidimos y ordenamos como máximo tribunal penal federal del país que se sigue investigando. Y bueno, efectivamente ahora nos encontramos por la noticia de Página 12 que el juez Bonadío, en un alzamiento bastante particular, por cierto, con respecto no a nosotros, porque nosotros hemos sido integrantes de un tribunal que hemos pasado y quizás volveremos o no, qué sé yo, no sé, pero lo cierto es que declaró la prescripción cuando dijimos nosotros como máximo tribunal que no correspondía prescribir, y además creo que dijo, yo no leí la resolución, pero creo que dijo que nosotros, como habíamos sido designados por mecanismos no constitucionales, nuestro fallo no tenía valor, lo cual es un alzamiento grotesco al orden jurídico, en este caso judicial, y los estamentos jerárquicos del Poder Judicial, lo cual, bueno, tendrá sus consecuencias, no sé cuáles serán, no me corresponde a mí, pero la política deberá tomar nota de este alzamiento, la verdad que intolerable, de parte de un juez de primera instancia respecto a la Cámara Federal de Casación Penal. Roberto, te agradecemos infinitamente el momento que te hiciste para atendernos, sabemos que estás muy ocupado, y hablar de estos temas que parece que la agenda ya cambió, pero van a ser muy importantes y me imagino van a tener novedades. Así que ante alguna novedad sobre lo que pueda pasar con la causa sobre las pre-escuchas, te estaremos llamando. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, un gusto. Estábamos con nosotros Roberto Boico, abogado constitucionalista, está en la causa que asesora a Oscar Parrilli, ¿no? Y hablamos de las escuchas y habló de Bonadío, lo dijo con nombre y propio, ¿no? Dejó prescribir una causa que mató a 101 hemofílicos. Ya venimos. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Señor trabajador, defienda sus derechos. Estudio Jurídico Laboral Kierzenbaum, Filba Molina. Maipú 26, primer piso, oficina 4, Avellaneda. De lunes a jueves, de 10 a 12 y de 14 a 17 horas. Consultas y asesoramiento al 4-222-0524 o al 3534-6168. Recuerde, la consulta es gratuita. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al proyecto nacional y popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. ...12 y 34 y venimos al último bloque de Radio Rebelde... ...y ahora sí, con el señor Lucas Esbora, todo el deporte tiene la palabra. Exactamente. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Si queremos... Por Racing. Por Racing, Racing. Mañana, sí. Mañana a las 8. No, mañana a las 8. A más. Las 8 pensé que eran a las 9. No, no, a las 6 en realidad arrancan porque hicieron ahí... Estrenamos Luminaria. Ponele, estrenamos sí. Luminaria, la vuelta de Coca, hicieron ahí unas cositas. La y bueno, armaron perdón, un partido. ¿Puedo llorar? Perdón, perdón, ¿la vuelta de Coca? Sí. La vuelta de Coca. Pero si lo echaron la mano. Coca. Se fue, no, se bueno, fue. Se retiró. Me pareció que no. Lo habían echado. Lo habían echado. No hables así, no, porque estoy no sensible. No, bueno, hables no así. Es la columna de Racing. Dale, sigamos, dale, sigamos. Sí. Bueno, si es que empezamos por el fútbol, propiamente dicho, ¿no? Hoy también juega River a la noche contra San Martín en San Juan. Hay algunos partidos. Mañana juega Boca unos amistosos. Hay algunos partidos para. ¿Varios amistosos juega Boca mañana? No, hay un amistoso de Boca y hay otros amistosos también. Los días sábados, viste, es como el día de los amistosos. Cuando están en pretemporada, siempre a la mañana temprano, a las 9 de la mañana, están los amistosos. Lucha libre hacen los de Boca ahora en los entrenamientos. Sí. Sí. El tortazo, se ligó el alto, ¿eh? Sí, es Aurralde. El petizo lindo, ¿eh? Tiene unos lindos. Silva fue contragolpe, ¿no? Sí, pero durísimo. Cortito, duro, ¿eh? Sí, me gustó. Potente. Sí, estuvo. Estuvo bien. Pincha. Dios mío, qué cosa espantosa. Ahí está, el comentario bilardista. Jonathan Silva. Horrible, cancelado. Jonathan Silva fue. Censure. Y bueno, después también de fútbol propiamente dicho, que podemos ayer, es que ayer jugó Atlético Tucumán, después de esa gran hazaña que tuvo allá en Ecuador. Jugó Atlético Tucumán en Colombia, no tuvo ningún problema en el viaje. Bien. Llegó bien hasta Colombia, pero perdió. Perdió, no. Perdió 1-0. Hicieron el gol en el segundo tiempo. Fue un partido medio trabado. Los colombianos tampoco jugaron tan bien. Atlético Tucumán, medio como que con el 0-0, dijo: bueno, hasta acá estamos bien. Después en el segundo tiempo salió un poco más. Pero bueno, con el 1-0 también no digo que se fueron contentos, pero digamos, no es un mal resultado. Y la próxima semana juegan la revancha en Tucumán, ¿no? Para ver quién ingresa al grupo, digamos, ¿no? Y ahí sí en el grupo ya tienen 6 partidos, digamos, ida y vuelta, bueno, ya se pone más... Digamos, estos amistosos son un aperitivo. ¿Cuándo empezamos con el rock, en serio? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué pregunta? Sí, no sé. ¿Alguien sabe acá de esta mesa cuándo empezamos? En 3 de siempre. De ahí no sé, Pablo tiene que hacer llamados por teléfono a ver si tenemos a alguien para... 3 del 3. Llamó a la Grondona a ver si te atiende de allá, del más allá. Ahí, él te va a decir cuando se juega. Sí, hablando del tema, bueno, parece que se estaban poniendo de acuerdo, que sí, que no, pero bueno, aparecieron unas cositas ahí en el medio, se metió la FIFA, que pidió ciertas cosas en el estatuto, pidió que haya más asambleístas de primera, obviamente el ascenso salió a responder... El ascenso está prendido fuego, sí. Obviamente el ascenso salió a responder que no, que ellos querían lo que habían acordado en las reuniones, así que está como un poquito como medio trabado, se supone que el día lunes van a hacer la apertura de esta famosa de sobres para ver los derechos televisivos. ¿Quién se va a quedar con los derechos televisivos? Hay dos. Hay dos, sí. Hay dos. La tercera que había aparecido ahí medio raro, finalmente pidió una prolongación y bueno, después se terminó retirando. Hay dos fuertes, sí. Fox Turner y ESPN. Que ESPN sí. Ya está ahí. Se está metiendo de a poquito. Creo que el partido de Racing lo transmite mañana ESPN. Sí, creo que ya lo transmitió el otro día. Imaginen las escuchas que van a aparecer Angelita este fin de semana. No, van a ser. Oh, van a toda linda. Claro. Imagínate, va a estar aquí en amenazó de muerte. No, ¿cuánto pide? ¿Cuántos kilos de helado pide Angelici? Porque le van a pasar toda la... No, sí, pero le van a salir las pesaditas. Le dieron una pastillita la pasada con esta de arreglo de partido, pero le van a salir las que... Bueno, este que me lo cargo por 100 lucas, tomá y... Abrieron la puerta, Lucas, sí. esa fue re dura, la de Angelici, la que salió, hablando directamente de que arreglan con los árbitros, que es un mito popular. Pero escucharlo al tipo diciéndole, ¿hablaste? ¿Le dijiste? Sí, no ningún mito, ya la semana pasada lo habíamos dicho. Esto se hace, digamos, es habitual dentro del fútbol. Pero bueno, verlo así tan claramente y verlo como se supone que el que tiene el cargo más arriba se arrodilla tanto contra el que tiene del otro lado, digamos, decir, sí, obvio, yo soy el hincha número uno, quedate tranquilo, digamos. Es como fuerte escuchar este tipo de cosas. Pero bueno, pasan este tipo de cosas que uno llama y le dice, che, loco, fíjate, poneme a tal. Bueno, una cosa... No digo que esté bien, pero una cosa es decirle, che, fíjate, poneme a este, y otra cosa es decirle, yo soy el hincha número uno, quédate tranquilo, que acá está todo arreglado. Digamos, es como es besarle, extremo. Digamos. Es besarle el anillo. No está bien ninguna de las dos cosas, aclaremos, no está bien. Pero bueno, hay ciertas formas. Se viene la imagen al Diego diciendo, la pelota no se mancha. Exactamente. Después de fútbol, ¿qué más tenemos? Bueno, ya nos quedó un poquito lejos en el fin de semana pasado, pero al final el sub-20 terminó clasificando. Ya nos quedó un poco lejos con esa elección bastante rara del director técnico, pero bueno, al final no jugando tan bien, terminó clasificando el sub-20 y va a jugar el Mundial. Después tenemos un torneo que se está jugando acá. No te está emocionando nada de lo que estás contando. Necesitas más, ¿no? Alguna noticia que bueno. No sé. Claro, algo más. No empieza porque... el torneo. Claro. Es un torneo, claro. Un torneo de. ¿Qué torneo se está jugando? Está jugando al tenis acá en este país. El ATP 250. Chicos, ¿cómo no nos para los que les interesa un poquito el tenis. Ichikori. Ese es el japonés, exactamente. La noticia es que el argentino, Berloc, sí. Que lo vimos jugando en la Copa Davis, ese que se arranca la remera, no sé si alguna vez lo vieron. Mm-hmm. ¿Se arranca la remera? Sí. Cuando van a los partidos se rompe la remera. Charlie Berloc. Cábala, ¿qué es? Sí, no sé. ¿Qué mal la estoy pasando? Bueno, pero al revés. No, sí. Cuando, claro. Hay que tener que mostrar, ¿eh? Eso sí que es un tetazo. ¿Sí? Bueno, y le ganó a Ferrer, que era como el gran candidato a llevarse el campeonato, que había sido tricampeón de acá del torneo, así que le ganó y lo dejó afuera y ahora está esperando las semifinales en estos días. Así que bueno, el único argentino que todavía sigue en el torneo. Voy Chicori yo. Ichikori. ¿Qué es chino o japonés? Japonés. ¿Cómo le va a Tevez hablando de China? Okay. Tevez le va mal, empezó mal, jugó el primer partido que era por la clasificación, digamos, a lo que sería la Libertadores, pero de Asia, y lo perdió, así que quedó afuera rápidamente. Y bueno, ahí salieron las cargadas que te sí, iba a jugar a la yo quiero meter acá un pequeño comentario. ¿Habrá algún hincha de Boca pelotudo que todavía no se dio cuenta de que solamente Tevez vino a hacer campaña por Macri y no porque la remera le tiraba, ¿no? Creo y que los negadores están, ¿viste? Ya no existe más eso, ¿no? El boludo, todavía, ese boludo, ¿hay todavía esos boludos? Sí, hay para todos. O sea que Tevez no. vuelve en 2 años, vuelve. En el 2019 vuelve para acá. El hincha argentino es muy boludo y yo me meto en esa bolsa, digamos, ¿no? Es muy fanático. Habla por vos. Es muy fanático y no hay es ciertas cosas mal. Que no las ve. Los fanatismos son malos. Son malos, pero bueno, igual uno los tiene igual, ¿no? Yo no soy fanático, digamos, ¿no? Pero, estoy lejos del fanatismo yo. Pero bueno, son malos igual, ¿no? Por más que uno sea. No hay que ser dogmáticos. Uno pierde la visión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar con el deporte y... Y bueno, después volviendo al tema de la AFA, otra de las noticias del día. Que parece que salió un video donde se ve que en aquella elección, la famosa elección del 38-38. Qué grande. Qué lindo que es. Ya decirlo ya te causa gracia. Es re lindo. Qué lindo. Hay un video. Hay un video supuestamente donde se ve una de las personas que saca como un doble voto de un sobre, una cosa así, no se ve tan claramente. Pero que ese voto era de Marcelo Tinelli, o sea, hubiera salido 38-37 a favor de Segura, digamos. Supuestamente hubiera ganado Segura.

Ahí volvíamos con música de películas. Esta propuesta que te hace Gisela, hoy se nos fue el tiempo, la verdad que lo pasamos muy tarde, pero la semana que viene, el lunes, arrancamos bien temprano, porque es lindo contar escenas de cine. La verdad, estamos muy apretados de tiempo y tenemos varias notas, pero vamos a seguir comentando esto. Recordá que estamos sorteando, sí, un curso para análisis del film. Lo vamos a tener más tiempo para poder comentarlo. Y ahora sí, estamos en comunicación, antes de irnos, con Héctor Ortiz, delegado de ATE en el Hospital Durán. Héctor, te saluda Julián Saúl de la revista Martia y todo el equipo. Contanos qué está pasando ahora en el Durán, en el Hospital Durán. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, te cuento, esto empezó el día de hoy, 0 horas, un paro que ya fue planteado la semana pasada, una asamblea importante de los trabajadores, planteando un paro de 48 horas, que esto involucra al personal de semana, de lunes a viernes, y al personal de fin de semana, llamado franqueros. El tema básicamente tiene que ver con el desastre que estamos padeciendo el sector de enfermería, los camilleros administrativos, los técnicos, con respecto a la falta de insumos y la impotencia de la atención hacia la familia, hacia los pacientes. Después, el salario, la verdad que es una vergüenza, el 18% en tres cuotas, imposible vivir con un sueldo. Hoy actualmente una enfermera que ingresa está en 11.000 pesos. Uh-huh. Pretenden dar un 18% en tres cuotas. Más allá de esto, los hechos de inseguridad ocurridos, que yo, si ustedes me dan un WhatsApp, les voy a mandar el audio de una enfermera aterrorizada porque un paciente que vino a atenderse a la guardia le manotea el revólver a un policía y trata de disparar a las enfermeras y a los médicos. Por suerte no supo usar el revólver. El revólver estaba con el seguro, sino hoy estaríamos contando otra historia. Héctor, es dramática la noticia, y no, por supuesto queremos que nos pasen ese audio. Pero esto que vos estás planteando, que es un paro de 48 horas, ¿está anunciado? ¿Es a partir de hoy? Es a partir de las 0 horas, ya estuvo anunciado en la semana. Sí, sí. ¿Y es solo del Hospital Durán o de todos los trabajadores? No, hay hospitales. Ayer hizo un paro de 24 horas en el Hospital Rivadavia, la semana anterior estuvo el Ramos Mejía, y el día 23 de la semana que viene, creo que es, vamos a hacer un paro general en todos los hospitales de la ciudad, planteando el tema salarial, insumos, personal, el desastre que está pasando en la salud, que cada vez viene para abajo. Héctor, ¿y cuál es la respuesta de la gente del gobierno de la ciudad? ¿Hay alguna respuesta? No, hay una carta de documento enviada al gobierno para que urgente llame a paritaria central, no contesta, hace oídos sordos. Los funcionarios no escuchan, están montados en una soberbia de gobierno que realmente lastima, porque no entendemos por qué no se lo escuchan los trabajadores, porque el problema lo está padeciendo el enfermo. Acá hay sobrepoblación de pacientes, vienen a dormir al hospital. La verdad, lo que está pasando en los hospitales es un terrible desastre. Héctor, te proponemos que el miércoles, que va a ser el paro general, si... Jueves 23, sí. Dijimos. Creo que sí. Jueves 23, sí. Te proponemos que salir, si por supuesto estás disponible para poder hablar ese día del paro de hospitales, que bueno, es noticia, digamos, va a haber paro entonces, paro en toda la ciudad de los hospitales el 23. Exactamente, y estamos a su entera disposición, por supuesto, y agradezco que ustedes difundan esto. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Estábamos con Héctor Ortiz, delegado de ATE, Hospital Durán. Primicia, paro el 23 en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de parte de ATE. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y ahora sí nos quedan, qué grande, qué nivel, nos queda hasta estamos tiempo. Estamos metiendo todo, pero impresionante. Tremenda frase. Metiendo todo, Metiendo todo es una frase importante. A veces no es tan fácil. Me pongo muy contenta. Pero Ferreiro no nos atendió. Pero vamos a hablar de algo que hablamos ayer. Ayer se habló con el columnista de Internacionales, pero hoy tenemos la posibilidad de hablar con Juan Kirchner sobre lo que va a pasar en Ecuador este fin de semana y que no está tan fácil, ¿no?, como viene la cosa. Contanos un poquito, Juan. Este domingo es una elección, una nueva elección presidencial en el continente. No es una elección solamente focalizada en Ecuador, es una elección que pasa fronteras, por lo que venimos viviendo y desde nuestro lado sufriendo. Te diría, podría animarme a decir, desde abril del 2012, cuando un golpe institucional, le ponen algunos, blando, gris, dejara sin espacio para el Ejecutivo a Fernando Lugo en Paraguay. A partir de allí, esta práctica que junta el Poder Judicial, junta el Poder Mediático y Político, ha sido común en todos los países del continente. Nosotros lo hemos vivido aquí con la campaña mediática sucia, horrible, dicho sea de paso, uno la mira a la distancia, que se ha hecho en contra del candidato Daniel Scioli. Y ahora estos embistes lo está sufriendo el candidato oficialista Lenín Moreno, quien se enfrenta en primera instancia, digo primera porque esto seguramente sea más largo, en esta primera instancia contra Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es el actual opositor, que ya se enfrentó contra Rafael Correa en las elecciones presidenciales últimas, pero es interesante también, y es inevitable, creo yo, hacer la comparación con todo el continente como venía haciendo, porque es un empresario. Guillermo Lasso está representando a los poderes más concretos, reales, de este continente, como lo es Mauricio Macri, y como lo fuera cualquier otro empresario del continente. Puedo nombrar a Piñera, por ejemplo, que tienen carrera de empresario. Ahora, eso no significa que Michel Temer no defienda los intereses de empresario. No tiene carrera de empresario, claro, sino de político, pero creo que allí está la batalla. Por eso yo decía recién, no es una elección aislada en Ecuador. Creo que es importante tomar en cuenta sus resultados y ver qué pasará a futuro, porque también al mismo tiempo podría llegar a ocurrir lo mismo que ocurrió aquí en noviembre del 2015, en realidad en octubre. ¿Vos decís que podría ser un balotaje? Claro, porque en una primera instancia hay una gran diferencia entre Lenín Moreno, el candidato oficialista, y Guillermo Lasso. Hay una gran diferencia. Lo que pasa es que en Ecuador la constitución marca, bueno, como toda constitución que se adscribe al balotaje, 50 más 1, no hay problema que otro tenga 49 y 9. Ya está, digamos, 50 más 1, ya esos resultados. ¿Ahí también es 50 más 1? Sí, sí, es 50 más 1, pero no estaría llegando el 50 más 1. La otra opción para no llegar al balotaje sería tener una diferencia de 10. Es decir, sacar 40 y que el otro saque 30 o un poquito menos. Esa diferencia parecería no poder concretarse. Ojalá nos equivoquemos, leyendo las estadísticas o las encuestas que siempre mienten. Ojalá nos equivoquemos. Pero en caso de que haya segunda vuelta, el miedo, por supuesto, es que la distinta 60 contra fuerza, 40, claro. Exacto. Igual es interesante que no es lo mismo perder con 40 que perder con 35, porque con 40 puedes aliarte, es más fácil aliarse a otra fuerza. Ahora, es interesante cómo este candidato, fíjense ustedes, una cosita pequeña, sé que queda poco tiempo, pero que podría ser magnífica y no solamente pequeña. Fíjense ustedes esto que nosotros argentinos y de otros países se reclama: la continuidad. No hay alguien que reemplace a, no se formó a nadie. Bueno, Ecuador estaría rompiendo esa máxima. Lenín Moreno, Ecuador rechazó la reelección y Lenín Moreno sería la continuidad con otra figura. Viste que muchas veces se discute, che, bueno, pero no formamos a nadie. Bueno, Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa hasta el 2013, luego fue un embajador en la ONU en temas de discapacidad, recordemos que él es discapacitado, y ha tenido en esta campaña algo, un gesto bastante interesante que tampoco, que lo reclamamos muchas veces. Se ha separado del correísmo, no así del partido que lo llevaría a la presidencia. Se ha separado y ha buscado una manera menos confrontativa. Eso demuestra que están escuchando lo que ha pasado en el continente. Eso demuestra que han escuchado las últimas elecciones en el continente. Quizás no funcionó la confrontación. Yo soy de los que confronta, pero quizás no funcionó en términos electorales. Después, bueno, interesantísimo. Sí, ¿no? él ha tomado una decisión, es para debatir. Ellos están probando otra estrategia. Se ha separado de ese método confrontativo. Tiene una manera mucho más amena y ha abrazado a sectores que inimaginables, quizás. Entonces me parece que es interesante, insisto, no solamente para Ecuador, sino para todo el continente, tener en cuenta los resultados de esta elección. También es importante recalcar que en esta elección No solamente se va a votar a presidente, no solamente se va a votar a legisladores, sino que también se va a votar un plebiscito donde se va a preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo la ciudadanía con que algún funcionario tenga paraísos fiscales. Fíjense qué interesante, ¿no? Si la ciudadanía dijese que no, cosa que suponemos que sea, que va a ser así, ningún funcionario que asuma funciones públicas o ningún funcionario a futuro que se presente como candidato podría tener paraísos fiscales. Así que es algo interesante a analizar. Interesante. Y también, por supuesto, perdón, ha habido una campaña sucia, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Contra el candidato oficialista y ha sido muy, pero muy similar a lo que hemos sufrido nosotros, a lo que se ha sufrido en Brasil con Dilma. ¿Acuerden la campaña de Aécio de las Neves? Vos hablabas recién algo con Parrilli que había pasado mucho, parece que pasó mucho tiempo. Imagínense, para mi cabeza y para los que están escuchando, el tiempo que pasó de la campaña de Dilma contra Aécio de las Neves. Un montón, y fue nada más que en el diciembre de 2014, no fue tanto. Pero bueno, el embiste mediático, judicial y político en contra de los candidatos, en este caso oficialista, es igual en todo el continente y Ecuador no fue la excepción. Esperemos que los resultados sí sean diferentes a los que pasó en nuestro país. ¿Qué capítulo el de Ecuador? Como decís vos, claramente es continental. Hay que, esto como la libertad, la tenemos que mirar todo. ¿Sabés cuál es el problema, Julián? Que en caso de ganar la oposición en un futuro balotaje, que va a ser el 2 de abril, en caso de ser, a la derecha continental no le quedaría más que derrotar a Venezuela y a Bolivia. Estamos hablando de una zona costera, ubíquense en el mapa, Perú, Chile, uh-huh. Colombia, es decir, Ecuador está cercenado, está flanqueado por un poder que supera ampliamente a Ecuador y a Bolivia y a Venezuela que están ahí tratando de aguantar. Así que será interesante el resultado y también recordemos que de Ecuador se volaron las bases militares norteamericanas, cosa que en otros lugares no. Exacto, pero digo, cosa que llevaría, en caso de ganar la derecha, inmediatamente bases militares en Manta, lo que empeoraría todavía a nuestro continente. Así que bueno, estemos atentos a lo que pase. La patria está en peligro, y uno recuerda mucho en estos momentos a Hugo Chávez. Ayer pude ver El Comandante, que es la serie que está haciendo TNT. No tuvimos tiempo, pero es para comentarla. Son unos hijos de su madre. Igual me la miré un poquito para ver. No es apto para estómagos, digamos, débiles. No es apto para compañeros. No es apto para compañeros. No, nos tenemos que ir. La verdad, me encantaría poder seguir desarrollando este piso. Muchas gracias, Juan, por estar favor. Acá. Estos micrófonos están abiertos para cuando vos así lo necesites y te vengas así de una, con el mate abajo. Esta boca también está abierta para cuando lo precises. ¡Ay, qué susto! ¡Dios! No. Dice, no se pueden hacer esos comentarios por la mesa. Escúchame, la página para que la gente vamos pueda saber. Volver.com.ar. Listo, está clarísimo. Dicen ahí dónde, cuándo es que vamos a volver, tira la fecha, ¿no? Y no podemos. Sí, arreglar. Es como el de la primavera de Crónica. ¿Viste? Cuando faltan viene el verano. 158 días. Julián, como siempre, abrazo grande, Twitter. @Julián_Andreus y ahí. Ay, te voy a escribir, te amo, te voy a escribir. Ah, bueno. Qué bueno. Me encantan esos mensajes. Julián, nos reencontramos el viernes que viene. El viernes que viene acá estamos. Impresionante. Y bueno, seguiremos. Como siempre, Dulce, usted poniéndole un toque de azúcar, ¿no? De edulcorante. No, soy una insurrecta natural. Ahí está, muy bien. Nos reencontramos el viernes que viene, ¿no? Si sí, Dios por quiere. Supuesto. Usted que es muy católica. El señor Lucas Esbora. Chao, gracias a todos. Buen fin de semana. Impresionante. Por supuesto, la operación técnica en el arte, en el arte del sonido. Escénico, ahí sí. Está la señorita Mabel Batirola. Encerrar un lío. El señor Pablo haciendo malabares, por supuesto, en todo sentido. Y señor Nahuel Bianchi. Nahuel Bianchi, gran valor. Ahí está, ¿eh? ¿Qué el viernes pasado no lo dijiste, te putearon en 200 idiomas. No, no fue él, fue Pablo. Ah, fue Pablo. Yo no vine Pablo, el viernes, perdón. Ahí está. ¿Viste? Ah, te lo dijeron. Bueno, nos vamos fin de semana, buen fin de semana para todos. El lunes nos reencontramos con esto que es No Da Lo Mismo. Recuerden, si pasa por un kiosco, compre revista Martia, no sea autario, póngale un mango a este proyecto y nos reencontramos recién el lunes. Hasta luego. AM 740.